Es Radio Tudela 96.0 FM. Y con esta sintonía les damos la bienvenida a la programación local de Radio Tudela. Hoy 15 de julio, con una temperatura de 23 grados y un viento que sopla a 15 kilómetros la hora, queremos compartir con todos nuestros oyentes la emoción del cohete de Cadreita. Las fiestas en honor a San Miguel del 15 al 22 de julio darán comienzo en unos escasos minutos. Aquí en Radio Tudela podrás vivir toda la emoción de este cohete. Como decíamos, desde el Ayuntamiento estarán en directo, retransmitiendo en directo este cohete desde el Ayuntamiento de Cadreita con todos los protagonistas, nuestros compañeros Paul Carcavilla y Fernando Horta. Quédense con nosotros, vivan en primera mano toda la alegría y la emoción de este cohete, de estas fiestas en honor a San Miguel, que como decimos, se celebran del 15 al 22 de julio. Saludamos ya a nuestros compañeros que están allí en Cadreita, como decíamos, desde el Ayuntamiento, con todos los cadretanos que se han acercado hasta allí para celebrar este cohete anunciador de las fiestas en honor a San Miguel. En Cadreita, como todos bien conocen, ya nos encontramos en la plaza de Cadreita, donde cientos de personas van a esperar el momento del estallido del cohete. Va a abrir 7 días de fiesta, del 15 al 22 de julio. Como bien conocen, Cadreita, una localidad ubicada en la Ribera de Navarra, que tiene mucha historia. Es uno de los pueblos que el rey Sancho Ramírez reconquistó de los musulmanes en el año 1084, y donde el monasterio de Ponce de Tomeras en 1993, junto con el castillo que está poblado, poseía. En los primeros documentos en que aparece su nombre suele transcribirse Cadreita o Cadreita. En el 1400, con Carlos III el Noble, que donó el castillo y villa de Cadreita a su nieto, príncipe de Viana. En la edad moderna tenemos que recordar por los fueros que el escudero del príncipe de Viana, y en la edad contemporánea se vivió una lucha entre los arrendatarios de las tierras y los duques de Alburquerque. A día de hoy, Cadreita cuenta con unos 2.100 habitantes censados, y desde las elecciones de 2011, Berta Pejenaute cumple con su segundo año de mandato. Hoy, Cadreita se viste de gala para comenzar estos 7 días de fiesta, de ilusión. Y con quien vamos a poder conversar va a ser con su concejal Pablo Castillejo, concejal de deportes, que dentro de unos momentos va a ser el encargado de prender la mecha del cohete. Don Pablo Castillejo, bienvenido, buenos días. Buenos días, Paul. Bueno, pues cada vez queda menos. Entendemos que tu cuadrilla, tus amigos, tus familiares se encuentran en... Bueno, te habrán dado sus consejos, te habrán preguntado cómo han sido estos días previos. A ver, la verdad es que, bueno, conforme van pasando los días ya, los nervios van subiendo, y la gente, pues la familia no puede pedir más. Que un familiar tuyo tire el chupinazo de tu pueblo, no hay nombre. Y los amigos, pues como siempre, dando consejos, unos mejores, otros peores, y esto y lo otro, siempre. Pero bueno, los amigos siempre son un apoyo en estos momentos. Oye, ¿cómo se llama tu peña? ¿Cómo se llama tu cuadrilla? Mi cuadrilla se llama la Peña de los Cantamañanas. nos viene un poco al pelo el nombre, porque somos, pero bueno, el nombre... Bueno, al final es la alegría que tiene una cuadrilla, ¿no? Y lo que compartís y lo que significan las fiestas, ¿no? Hombre, a ver, la peña, pues siempre vivimos las fiestas a tope, unos tenemos otras necesidades que otros, me refiero a que hay gente que trabaja, hay gente que... Pero bueno, al fin y al cabo, cuando la gente puede, lo disfruta a tope las fiestas. Son unas fiestas especiales, qué duda cabe, que las vas a recordar durante toda tu vida... Pero sin lugar a dudas también hay que recordar que son muchos días y que cada uno tiene sus momentos mejores, los que más claro. prefiere para ti. En fin, ¿qué podríamos decir de estas fiestas? Bueno, para mí, ya partiendo de cero, van a ser seguramente las mejores fiestas de mi vida, porque lanzar el cohete no es una oportunidad que tengas todos los años. Y bueno, por suerte o por desgracia, me toca trabajar en ellas y cuando estemos por aquí... las disfrutaremos a tope. En nuestros días, pues el día de las peñas, que es el día de los jóvenes, habrá que salir con todo. Hoy ya, como bien lo indicabas en la entrevista previa, es un día importante, es sábado, la gente pues no trabaja, con muchas ganas de pasarlo bien, con muchas ganas de disfrutar. Mañana el día del patrón, en fin, que hay muchos actos preparados. Sí, cae bien porque este año, al ser el día de Chupinazo y el patrón... En fin de semana vamos a poder disfrutar de mucha gente y mucha gente también va a poder disfrutar de las fiestas, o gente que no ha podido disfrutar de otros años. Desde el Ayuntamiento decía a todo el mundo que disfrute y que lo pase de la mejor manera posible. Pues Pablo, te vamos a dejar ya para que poco a poco te vayas acercando a ese momento en el que te vas a poder dirigir a los cadreitanos y cadreitanas para desearles lo mejor y, lo dicho, que lo disfrutes. Muchas gracias, Paul. Las palabras del protagonista hoy, que va a ser el encargado de prender la mecha del cohete, Pablo Castillejo Preciado, desde Radio Tudela es Radio, contándoselo en directo. Y continuamos con más protagonistas, como decíamos, el lanzador del cohete, Pablo Castillejo, y con nuestro compañero Paul Carcavilla, que se encuentra allí desde el Ayuntamiento de Cadreita, con muchas más personas que se han acercado hasta allí para vivir este momento. Más protagonistas de este inicio festivo en el que nos vamos a encontrar, lógicamente, un programa muy variado. Pues concejales que hacen todo lo mejor para que en estos días esté todo bien. No es la concejal de festejos, vamos a poder hablar con la concejal de festejos, María Maeztu, quien nos va a atender. María Maeztu, pues hoy empieza y que vaya todo muy bien, ¿no? Sí, hola, buenos días, muchas gracias. Oscar, como dices, pues todos los años intentamos hacerlo un poquito mejor, renovarnos, traer nuevas ideas y este año pues volvemos a tener un programa variado y diferente al de otros años. A ver si a la gente le gusta y también se acerca a la gente de pueblos vecinos. María, ayer ya se realizaba un acto previo, que es el 14 de julio, que se realiza un concierto en el que hay un montón de personas de Cadreita que participan y que engrandecen también la localidad. ¿Qué nos puedes decir? ¿Cómo salió? ¿Qué tal fue? Así es, pues la verdad que el concierto fue muy bueno. La pena, pues que como todos los años, siempre el día antes de fiestas hace un aire del 15, pero bueno, eso es, en Cadreita tenemos grandes colaboradores que hacen de la música un día especial, entonces muy bien, sí. Por lo tanto, ya solo queda acercarnos al momento previo, ¿no? Eso es. Al explote. ¿Cómo recuerdas cuando te tocó a ti? Pues la verdad que con ilusión, nervios, estaba inquieta, pensaba que iba a decir un montón de cosas y al final salí, dije una frase y la verdad que te vienes arriba en ese momento. Así que animo a Pablo, que estoy segura que le va a salir también fenomenal y va a dar un buen comienzo de las fiestas San Miguel 2017. ¿Qué le has dicho? ¿Le has dicho alguna recomendación? No, pues más que nada le pico, le vacilo, pero no, le he dicho que esté nervioso, que pegue un buen chillo y nada más, y que disfrute. ¿Algo que decir a los oyentes de Radio Tudela? María Maeztu, concejal de festejos de Cadreita. Pues nada, lo he comentado, que tenemos un amplio programa, sobre todo pues las vacas por la noche, que son uno del atractivo turístico de fiestas de Cadreita. ¿Qué días son, disculpa? Son el martes, miércoles y el sábado que viene, el día del pobre de mí, que también hay vacas a la noche. Y luego el viernes es el día de las peñas, hemos cambiado un poco también lo que es la organización del día y hay una buena fiesta que nos viene Marcus de Cintruéñigo y seguro que lo pasamos fenomenal, así que animamos también a todo el mundo de fuera que se acerque el viernes y que disfrute. Pues María Maestu, concejal de festejos del Ayuntamiento de Cadreita, nos acercamos al momento previo, así que vamos allá. Muy bien, gracias. La música lo lleva desde el Ayuntamiento hasta la Plaza Nueva. Y seguimos en Cadreita, justo unos minutos antes de ese lanzamiento del cohete, y podemos hablar con su alcaldesa. Qué duda cabe que es uno de los días principales para la alcaldesa de la localidad, Berta Pejenaute, con quien ya nos está escuchando y que está viendo engrandecida su localidad en esta plaza con este sol. Berta Pejenaute. La verdad es que estoy, buenos días, lo primero, y la verdad es que estoy muy ilusionada porque soy muy rodeada de gente que me quiere, que me aprecia y acompañando a Pablo pues a que tire el chupinazo, que es un día muy especial pues para el que lo hace. Oye Berta, cuando en las anteriores elecciones te volvías a presentar, ya han pasado 2 años, en fin, y vas viendo que poco a poco se van cumpliendo los objetivos a los que te marcabas. Así es, la verdad es que poco a poco se van cumpliendo todos los objetivos, aunque da alguna cosita más que tengo en mente hacer, pero la verdad es que va saliendo todo muy bien. Y además con un equipo que te apoya, bien arropada, delegas también, que es algo que también destacas en tu manera de actuar. Eso es lo principal, que tengo un equipo que me apoya y que trabajamos conjuntamente. Todas las semanas hacemos reuniones y comentamos todo entre todos, la verdad es que lo estamos llevando muy bien, pero así desde el primer momento. Pues vamos a ver cómo está el protagonista, que le has dicho, has podido hablar con él previo al cohete. Pues nada, le hemos dado todos muchos ánimos y que esté tranquilo y que es un día muy bonito para él y un rato muy emotivo y que lo disfrute. Gracias Berta Pejanauta, alcaldesa. Gracias a vosotros. Y llega ya el momento del cohete de Cadreita en las fiestas de la Nueva San Miguel. Dan comienzo este 15 de julio. Vamos ya con el momento principal de estas fiestas, en el que el concejal Pablo Castillejo se va a dirigir a la localidad. Vamos a escuchar, ponemos el micrófono. Las palabras en directo de Pablo Castillejo, concejal de deportes del Ayuntamiento de Cadreita, jovencísimo, 23 años, pero con una ilusión tremenda de dirigirse. Cadreitanos, cadreitanas, un año más han llegado las fiestas patronales de nuestro pueblo. Espero que paséis unas fiestas inolvidables y las disfrutéis de la mejor manera posible. Así que venga, levantamos esos pañuelos y gritamos conmigo. ¡Viva San Miguel! ¡Viva! ¡Viva Cadreita! ¡Viva! ¡Viva Navarra! ¡Viva! ¡Viva San Miguel! ¡Viva Cadreita! ¡Y viva Navarra! ¡Es el momento! ¡Ya está! ¡Se prende la mecha! ¡Vuela! El sonido en directo desde la plaza de Cadreita. Muchas felicidades a todos los cadreitanos y cadreitanas y a todos los riberos que se han acercado a este cohete. Van a vivir unas fiestas sin duda inigualables con un inicio que has podido vivir aquí en Radio Tudela en el 96.0. Continuamos con muchos más protagonistas después de este inicio de las fiestas en honor a San Miguel desde Cadreita, con muchos más protagonistas que se han acercado a vivir este momento en directo. Lo han puesto algo nervioso, pero lo ha conseguido, ha sido protagonista y ahora sí, comienzan estas fiestas, esta ilusión que la van a querer compartir. Pues no son familia, pero como si lo fueran, Laura Salvatierra y María Maestu, las dos concejales jóvenes que disfrutan, cómo no, de estas fiestas. Laura Salvatierra, y han empezado, ¿cómo has visto a tu compañero? Pues muy bien, muy emocionado, muy contento, un poco nervioso, que casi no se le entiende el cohete, pero muy bien, muy emocionante ha estado. ¿Qué te ha parecido a ti, María? Genial, me lo esperaba así, ya conozco, como dices, ya tantas horas, somos como una pequeña familia, lo conocemos y así me lo esperaba, así que muy bien, ahora a disfrutar y ya está. Bueno, pues como estamos comprobando, Laura, que no se puede pedir mucho más, ¿no? Que la alegría, que estáis todos con ganas, que Cadreita lo sentís muchísimo y que hay pocas cosas tan grandes como el inicio festivo de tu localidad. Sí, así es. Para mí el Día del Chupinazo es uno de los días más bonitos de todas las fiestas. Y hay que vivirlo, pues esto, todo, durante todo el día y luego la noche, si llegamos, pues también. Al ser sábado también vendrá gente de fuera y eso. Así que muy bien, con muchas ganas. Así lo preparaban, Laura, cuando estaba hablando tu compañera, pues bueno, que sois conscientes de que hoy, con poco, porque la alegría hace que todo salga bien, ¿no? Así es, el primer día no hace falta preparar gran cosa porque la gente lo coge con muchas ganas, es verdad. Pero además se preparan cosas y hoy tenemos esa banda, tenemos diferentes actividades para pasarlo bien y disfrutarlo. Sí, hoy hemos empezado ya con el almuerzo popular a las 10:30 de la mañana para los jóvenes y luego por la tarde también tenemos un concierto para el seguido de la comida de la plaza y a continuación en la carpa una fiesta con DJs del pueblo para los más jóvenes también. Bueno, pues son actos, lógicamente, será mañana el día de San Miguel en el que honréis a vuestro patrón, que se cambiaban las fiestas, recordamos, de septiembre a esta fecha, pues para aprovechar el tiempo. Así es, mañana será el día de celebración, donde esperamos también que venga gente de fuera, y es un día más tranquilo, más serio, y el lunes, seguiremos con la fiesta. Pues María Maestu, concejal de festejos, que pase usted unas felices fiestas, que las disfrute y como estamos hablando, que día a día iremos recordando los actos festivos. Eso es, muy bien, muchas gracias y nos vamos viendo. María Maestu, concejal de festejos, protagonista en este inicio festivo en el que, como han podido comprobar, las palabras de alegría y de gozo son las que reinan en esta entrevista. Sin duda un día festivo para vivir a lo grande, las concejales que se han acercado para vivir con sus compañeros este día especial para Cadreita, para todos los cadreitanos y para todas las cadreitanas que se han acercado para vivir pues este momento tan especial para la localidad. Sin duda todos los que están lejos queremos transmitirles pues esta emoción, todos los cadreitanos y todas las cadreitanas que no se pueden encontrar en su pueblo pueden estar escuchándonos a través del 96.0 y también en tudelahoy.com. Y como decíamos, continuamos con más protagonistas, con nuestro compañero Paul Carcavilla y Fernando Horta, que se han desplazado hasta Cadreita, hasta la misma plaza del pueblo, para vivir y transmitirles toda la emoción de este cohete anunciador de las fiestas en honor a San Miguel. Más concejales del Ayuntamiento de Cadreita que están en este momento viviendo el inicio festivo y que se acercan a los micrófonos de Radio Tudela. Anteriormente podíamos conversar con el protagonista que ha lanzado el cohete. Ya podemos hablar en estos momentos con Isaías Militino. Bienvenido, Isaías. Bien hallado. Hoy día grande de Cadreita. Pues sí, hoy y mañana son los dos días más grandes. Bueno, cada época tiene lo suyo, ¿no? Los jóvenes las disfrutan de una manera, los mayores de otra, los entreverados de otra, cada uno vive las fiestas como mejor lo puede hacer. Pues sí, los que ya vamos cumpliendo años, más mañaneros, y los jóvenes, pues más trasnochadores. Pero bueno, se disfruta, se procura que haya actos durante todo el día para que todo el mundo pueda disfrutarlas. ¿Qué prioridades le darán a las fiestas? ¿Qué día es el que más te gusta? ¿Cómo te organizas en las fiestas? ¿Colaboras con en casa? En fin, cuéntanos las intimidades que nos puedas contar. Pues por ejemplo, hoy a las 8 estábamos preparando para dar el almuerzo. Que había huevos con jamón para todo el que quería. 200 personas, me han aproximadamente dicho. Sí, unos 400 huevos. Bueno, y todos los días hay almuerzo y normalmente pues los que somos un poco más mayores nos encargamos de los actos mañaneros y los jóvenes de los de la noche. Oye, Isaías, para ti, ¿cómo estás viendo la evolución de las fiestas? En fin, ¿cómo ves desde hace 20 años las fiestas? ¿De qué forma ha cambiado? ¿Qué es lo que ha cambiado? Pues cuando se cambiaron de septiembre a julio, hubo un bajón importante, pero poco a poco se ha ido recuperando, se han ido haciendo actos durante todo el día y, como puedes ver, la plaza está a tope. O sea, eso es la mejor señal de que el cambio ha sido positivo y que la gente lo disfruta. ¿Qué le podemos decir a la audiencia de Radio Tudela y Sonora FM de estas fiestas, de las fiestas de Cadreita? Pues que se acerquen a Cadreita, que tenemos una semana repleta de actos y si vienen y prueban, volverán. Las palabras de protagonista Isaías Militino Cambra, un apellido que lo habrán podido escuchar por Italia, pero que está aquí, en Cadreita, a mucha honra y disfrutando de todo el mundo. Muy bien, todo el que venga será bienvenido. Gracias. De nada. Protagonista, ya lo ven, en Radio Tudela, el concejal también, Isaías Militino, que nos contaba sus impresiones de las fiestas en Cadreita. Como decíamos, toda la emoción aquí en directo en Radio Tudela 96.0, recordando a todos aquellos que no pueden estar en Cadreita, a todos los cadretanos y cadretanas que están lejos y que pueden seguir en directo en la emoción del cohete de su pueblo a través de tudelahoy.com y también en el 96.0. Y continuamos, como decíamos, con todas las los protagonistas allá en la plaza de Cadreita, y recordar que estas fiestas se extienden desde hoy día 15 hasta el 22 de julio con multitud de actos que han sido preparados con mucho cariño y con mucha atención. Escuchábamos a su concejal de festejos, María Maeztu, cómo nos contaba todo lo que habían preparado para estas fiestas en honor a San Miguel. Y seguimos con más protagonistas. Dos concejales también del Ayuntamiento de Cadreita, Javier Cárcar y Raquel Ross. Los dos, lógicamente, cadreitanos, a mucha honra y viviendo uno de los días más grandes que se puede vivir hoy, ¿no? Hombre, pues sí, el día que precede al día de nuestro patrón, pues es uno de los días más grandes del año para nosotros, como cadreitanos de pura cepa que somos. ¿Y cómo estás viendo la plaza? Hombre, abarrotada, como diría Dúo Sacapunta, lo decía, pues eso, abarrotada. Para Raquel Ross, ¿qué significa este día? Hombre, es un día esperado, ¿no? Es el día que esperamos durante todo el año, así que encantados de que haya llegado ya el momento y de poder disfrutar de las fiestas. ¿Con qué te quedas de estas fiestas, no? ¿Cuáles son los días que prefieres? ¿De qué forma te organizas las fiestas? Hombre, yo tengo que trabajar, así que intentaré disfrutarlo de la mejor forma posible. Pero bueno, todos los momentos son el santo, la procesión, el cohete que acabamos de vivir ahora es muy grande, ¿no? Y nada, la música, todo en general. Oye, Javier, para ti, ¿con qué días te quedas, además del cohete? Bueno, pues con el Día del Santo, evidentemente, por ser el día importante de las fiestas. Y como padre que soy, pues hombre, con el Día del Niño, para mí ver disfrutar a los niños, pues es muy especial, muy bonito. Pero qué bien lo pasan los niños con los padres, con las madres en fiestas, ¿eh? Sí, los padres lo pasamos a veces mejor dejándolo con los abuelos para disfrutar algún día, pero vaya, ellos sí que es verdad que lo pasan muy bien, tienen muchas actividades y bueno, aprovecharemos para disfrutar con ellos. La tradición también de las vacas, lógicamente, que siempre está presente en todos los pueblos de la Ribera y no podría ser menos en Cadreita, ¿no? Hombre, por supuesto, vacas, buenas ganaderías y la plaza que se llene y que haya buen ambiente, que la gente gaste en los bares, que es de lo que se trata también, y que esto tire para arriba. Raquel Ross, ¿algo más que decir a la audiencia Radio Tudela? Pues nada, que están invitados a venir cuando quieran a Cadreita, que los recogeremos con las manos abiertas, así que a disfrutar. Muchas gracias. Venga, gracias a ti. Palabras de Raquel Ross y de Javier Cárcan en este inicio festivo en Radio Tudela Radio, contándoselo en directo. Y ya tenemos al que se ha podido dirigir a la localidad hace nada, menos que canta un gallo, ha podido hablar con ellos, les ha dicho, ha vivido un momento muy especial para él. ¿De quién hablamos? Pues de Pablo Castillejo Preciado. Pablo, ¿ha respirado ya mejor a partir de este momento? La verdad es que me he quitado ya un peso de encima. Es una sensación, es inexplicable. Es inexplicable la sensación que es el tirar el cohete de tu pueblo. Cuando te has podido dirigir, ¿mirabas a alguien? ¿Te acordabas de algo? He mirado a nada, la verdad. Yo no sabía ni a quién mirar ya. Pero acordarme, pues en ese momento ha pasado por mi mente de todos los años de mi vida viendo el cohete desde allá abajo y poder haberlo tirado ahora y, o sea, es un recuerdo ya para toda la vida. Oye, cuando hablamos de Cadreita, cuando hablamos de la juventud, se habla también de mucha unión, ¿no?, entre las cuadrillas y en que todos vais a una. Sí, la verdad que es un pueblo, todo el mundo nos conocemos y al final todos somos amigos. Unos más, otros menos, pero todos amigos. Y siempre pues las cuadrillas se juntan y al final colaboramos entre todos para que la fiesta sea el orden del día en el pueblo. Pues ya lo han oído, se ha dirigido con ese ¡viva San Miguel, viva Cadreita, viva Navarra! Te ha apetecido también que levantaran los pañuelos, ¿no? Claro, claro. El levantar los pañuelos significa que la gente de ahí abajo te está respondiendo. Y ver que toda la plaza ha respondido, se pone la piel de gallina. Los pañuelos que se han levantado, una imagen única que hemos podido vivir en este de nuevo 15 de julio, disfrutando del inicio festivo. Así que, ¿algo más que quieras decir? Pues como ya he dicho anteriormente, disfrutar de las fiestas y mandar a toda la gente, dar las gracias a toda la gente que me ha apoyado estos días, que me he puesto pesado con la gente porque al final los nervios es normal, y dar las gracias a mi familia, amigos, el equipo que me ha dado la oportunidad de tirar el chupinazo y a todo el mundo, y que disfruten en la fiesta de la mejor manera posible. Muchas gracias. Gracias. Las palabras del concejal, que ha sido el protagonista, ha lanzado el cohete, ha prendido la mecha. Radio Tudela es radio. La emoción del lanzador del cohete y de todos los concejales recordando lo importante que es vivir la fiesta de Cadreita con todos sus convecinos. La verdad es que ha sido magnífico poder escucharles y poder disfrutar con ellos de todo lo que han ido preparando, un año de trabajo intenso en el que hoy comienzan estas fiestas y que todos los cadreitanos y todas las cadreitanas podrán disfrutar y empezar sus vacaciones festivas, ¿no? Para aquellos que tengan vacaciones lo disfrutarán de una manera, para los que tengan hijos lo disfrutarán de otra. Esa es la maravilla de las fiestas de la Ribera, que hay para todos los públicos. Y recordar que durante estos 7 días de fiesta van a poder todas las personas que se acerquen a Cadreita vivir las fiestas en honor a San Miguel de una manera muy especial. Hoy comenzaban, como decíamos, a las 10:30 de la mañana, esa quedada de peñas en las que han tenido un almuerzo con, bueno, no escuchábamos al concejal, de muchísimos huevos fritos, la entrega de pañuelos por la cofradía de Belén Chiqui a los nacidos en el 2016 en la parroquia San Miguel a las 11 de la mañana. A las 12 habéis podido vivir en directo aquí el lanzamiento del chupinazo anunciador de las fiestas patronales 2017, seguido con la ronda de bares con la charanga, Iruña, Unión, Trulos, Casino, hasta las 3 de la tarde. Menuda juerga, qué bien para acercarse hoy a Cadreita. Hay tiempo todavía hasta las 3 de la tarde para disfrutar de estas charangas. A las 2 de la tarde, la comida popular en la plaza, seguido con el concierto a cargo de Carisma. Y de 4 a 5 y media, fiesta de la espuma, con música en el frontón de la placeta. Y también para seguir y continuar esta fiesta, a las 4:30 hasta las 9 de la noche, fiesta en la carpa con los DJs Sergio Laos y Diego Valencia. A las 8 de la tarde, salve en honor a San Miguel. De 11 a 1, discoteca móvil para los mayores de 10 años en el frontón, la placeta. De 11 a 12:30, concierto en la carpa de la carretera con el grupo Carisma otra vez. Y de 12:30 a 3:30 de la madrugada, baile en la carpa de la carretera con la misma orquesta Carisma. Sin duda un día muy importante para Cadreita con el inicio de estas fiestas, y mañana es el día grande, el día del santo, domingo 16 de San Miguel, a las 6 de la mañana la Aurora en honor a San Miguel, cantada por el grupo de auroros de Cadreita. A las 8 de la mañana, qué mejor que un caldico en la plaza. A las 10, un almuerzo popular en el portal, que costará un euro solamente, con un vasico de vino. A las 11:30, recepción de autoridades en el ayuntamiento. A las 12 ya la procesión a San Miguel, en el recorrido los 15 recintos del 2017 le pondrán el pañuelo a San Miguel y la coral de Cadreita cantará unas jotas y bailarán los gigantes acompañados por la banda municipal. A continuación, misa solemne en la parroquia de Cadreita y a la salida aperitivo popular en la plaza. A las 6:30 hasta las 8:30 el encierro del campo y a continuación vaquillas en la forma tradicional. La ronda jotera de Cadreita amenizará la tarde con sus jotas y pasacalles. De 6:30 a 7:30 bailes infantiles con el grupo Iceberg en la carpa de la carretera. Se repartirá chocolate con bizcochos para merendar a los asistentes. Y ahora sí, nos vamos otra vez a Cadreita porque nuestros compañeros han podido recabar más protagonistas que quieren compartir con todos los oyentes de Radio Tudela sus impresiones de este cohete anunciador de las fiestas en honor a San Miguel de Cadreita. Cadreita ha unido, lógicamente, el Parlamento Navarro. El Parlamento Navarro representado en este inicio festivo, dos componentes de Unión del Pueblo Navarro, Sergio Sayas, buenos días. Buenos días, encantado de estar con vosotros. Mari Carmen Segura. Buenos días. Y Guzmán Garmendia, del Partido Socialista. Buenos días. Bueno, pues comienza el periplo festivo, ¿no? Bueno, no es que comience, porque ya hemos estado en alguno, pero encantado de estar en Cadreita un año más, aquí lanzando el cohete. Desde Villafranca, lógicamente, menor distancia, pero de la misma ilusión, ¿no? Pues sí, pues mucha ilusión. Además, Villafranca y Cadreita, pues nos queremos mucho entre nosotros, entonces encantada de estar aquí. Sergio Sayas, de Buñuel, también ribero, conocedor de estas costumbres, de todo lo que tiene que ver con la ribera y también, pues, conociendo que hoy es el día más grande para ellos en cuanto a la festividad, ¿no? Y medio cadreitano, porque mi padre era de aquí. Así que es un placer venir a este pueblo siempre y desear a la gente que lo pase muy bien y que disfrute a tope estos días. ¿Y qué te recuerda Cadreita? Pues yo he venido muchísimo de pequeño aquí, he pasado unos días geniales siempre, tengo muchísima familia en este pueblo y es unas fiestas que las vivo con especial cariño. En este momento el Parlamento está viviendo un periplo vacacional, lógicamente, pero parece que septiembre ya van a llegar los dos últimos años, cada grupo vais a intentar dignificar vuestras propuestas. ¿Hacia dónde va a ir UPN en estos próximos dos años, Mari Carmen? Bueno, pues vamos a trabajar pues por Navarra, como es lo que estamos haciendo, y pues eso, haciendo una oposición responsable y trabajando pues para que Navarra pues se pueda conseguir el tren de altas prestaciones, el canal, que es lo que en realidad la realidad es el progreso de Navarra y lo que de verdad necesita Navarra. ¿Y el Partido Socialista? ¿Cuál es el rumbo después de que María Chivite ya se confirmara como la líder del Partido Socialista? ¿Las prioridades han cambiado? ¿El ciclo del Partido Socialista se acerca más a la izquierda, se acerca más al centro? El Partido Socialista ha cambiado y está cambiando, pues porque tenemos un secretario general nuevo, que es Pedro Sánchez, y con él pues vamos a coger un rumbo, que es el que estamos cogiendo, pero que sigue la línea de la seriedad, desde luego la seriedad del rigor, que trasladado a Navarra es lo que llevamos haciendo en el Parlamento desde que llegamos. Y esto pues se traduce en huir de la posverdad, en huir del postureo y en trabajar realmente pues haciendo leyes como estamos haciendo, trabajando desde una posición responsable, e insisto, rigurosa, para el desarrollo económico de Navarra, por la igualdad y bueno, pues por todos estos temas que el Partido Socialista de Navarra pues está demostrando pues ese rigor y esa seriedad que te estaba diciendo, y ahora pues con un marcado tinte que nos viene desde Madrid por la nueva ejecutiva de Pedro Sánchez, que se trasladará dentro de poco. El 28 tenemos el congreso en el que se erigirá María Chivite, el sábado, como nueva secretaria general, y allí bueno pues seguiremos ese ritmo, ¿no? A la izquierda, que es nuestra posición, pues para trabajar, insisto, por el desarrollo económico, por la igualdad, por los derechos de las personas, y eso es lo que vamos a trabajar, seriedad, rigor y alejados de la posverdad. Sergio Sayas, hacia el Partido Socialista, ¿hay algo más de unión? Recordamos que Navarra estuvo gobernada por Unión del Pueblo Navarro y el Partido Socialista, pero ahí hubo un enfrentamiento entre los dos líderes en aquel momento y desde entonces habéis sido desplazados de gobernar Navarra. ¿Hacia dónde se dirigen vuestras uniones posibles? Nosotros siempre hemos dicho que con el Partido Socialista tenemos discrepancias. Por supuesto, tenemos discrepancias desde el punto de vista ideológico, igual que lo tenemos también con el Partido Popular o que lo tenemos con partidos como Ciudadanos, pero que nosotros siempre estamos dispuestos al diálogo con aquellos partidos que comparten con UPN la visión de esta comunidad. Una Navarra foral, una Navarra que forma parte de España, una Navarra que en este momento está amenazada por su gobierno, porque el gobierno de Navarra no está defendiendo esta comunidad, no está defendiendo sus símbolos, está pensando en una construcción nacional y está haciendo unas políticas alejadas de lo que los ciudadanos necesitan. necesitan. Por tanto, nosotros esperamos que dentro de 2 años podamos quitar del Gobierno de Navarra al cuatripartito que lo está haciendo fatal en esta comunidad y podamos hacer una alternativa de gobierno que sea de verdad el cambio que necesita esta tierra. Hoy hablando con estos parlamentarios, también siendo conscientes de que la Ribera lleva unos años en un desierto con una desventaja sobre el resto de comarcas asombrosa y que UPN ha sido la que ha liderado esta comunidad. Mari Carmen Segura. Bueno, pues es verdad, nosotros desde en el Parlamento se ha trabajado mucho con el tema, por el tema del Canal de Navarra. No entendemos que el Gobierno esté dando largas, esté haciendo estudios, esté dejando en manos de decisiones en manos de otros cuando la decisión es de ellos. Es decir, ya está el proyecto más o menos hecho, solamente hay que llevarlo a cabo, si hay que hacer alguna modificación se cambia, pero por supuesto lo que no se puede hablar es de que a la Ribera le llegue menos agua de la que en realidad necesitamos. Entonces, en ese tema de verdad nosotros vamos a insistir porque creemos que es un tema prioritario y en eso estamos, en defender la Ribera. Por terminar con el tema político, sobre el tema del canal, también una posición clara sobre el Partido Socialista. Sí, nosotros por supuesto, nosotros queremos que llegue agua de calidad y que llegue en condiciones y a todo el que le tiene que llegar. Desde luego dentro de un diálogo con toda la comunidad de regantes y aquellos que lo necesitan. Hemos apostado siempre por esta infraestructura, creemos que el gobierno actual está haciendo daño a la Ribera, nosotros entendemos que no está mimando a la Ribera como se merece y ahí estamos y defendiendo desde luego nosotros también desde las alcaldías que tenemos en la Ribera, pues yo sé, Valtierra, aquí donde sea, que tenemos un montón de concejales que están trabajando día a día, pues desde luego para llevar ese agua de calidad e insisto, y en condiciones a aquellos que lo necesitan, ¿no? Desde también la municipalidad y también desde el Parlamento y desde luego dentro de 2 años estoy convencido que lo haremos también desde la presidencia del Gobierno de Navarra. Hoy hablando con 3 parlamentarios hay que decir que en el Ayuntamiento de Tudela es el Partido Socialista el que va a decidir quién lanza el cohete. Carlos Gimeno y usted tenéis buena relación, en fin, ¿te ha comentado algo? ¿Quién va a ser el protagonista? ¿Nos puede dar algún tipo de pista, señor Guzmán Garmendia? Eso es sorpresa. Yo con Carlos Gimeno tengo una relación absolutamente especial. Es una persona formidable. Para mí uno de los mejores políticos que hay ahora mismo y lo está demostrando, un gran descubrimiento. Y bueno, pues lo veremos. Y ahí estaremos y ahí espero que podamos volver a hablar a través de esta sintonía. Así será. Un viva Cadreita, viva San Miguel, viva Navarra. ¿Cómo lo hacemos? ¡Viva Cadreita! ¡Viva San Miguel! ¡Viva Navarra! Pues gracias, ahí están los 3 parlamentarios disfrutando de este momento en el que ustedes lo están pudiendo escuchar en Radio Tudela Es Radio. Así es, han podido disfrutar y poder seguir con todos los protagonistas que se han acercado hasta Cadreita en sus fiestas en honor a San Miguel. Del 15 al 22 de julio, fiestas de Cadreita. Sábado 15 de chupinazo, la fiesta se vive en la calle. Encierros del campo, vacas todas las tardes, charangas, conciertos en la carpa, rondas joteras. Viernes 21, día de las peñas, gran fiesta desde las 8 de la tarde hasta las 3 de la mañana en la carpa, con DJ Marcus. El Ayuntamiento de Cadreita invita a que disfruten de las fiestas en honor a San Miguel del 15 al 22 de julio. ¡Felices fiestas! Y más protagonistas que se han acercado hasta Cadreita. Estamos allí en directo aquí en Radio Tudela en el 96.0. Ya disfrutando de un lunch previo a después del inicio festivo, concejales del Ayuntamiento de Cintruénigo, Castro Albero y su alcaldesa Raquel Garballo, que también han querido acompañar a la Corporación de Cadreita en este inicio festivo. Doña Raquel Garballo, bueno, pues momento grande, ¿no?, para Cadreita y para Navarra. Momento muy grande para Cadreita y para Navarra y además por la relación que nos une desde hace muchos años. Yo creo que éramos una corporación bastante joven, ellos también, y bueno, tenemos muchísima relación y nos acompañamos. Ellos vienen a acompañarnos a nosotros, entonces a ellos, no solo en los actos institucionales, sino también alguna tarde o alguna noche nos escaparemos para disfrutar con ellos. Castro Albero, también le gusta tener relaciones con los diferentes concejales de los ayuntamientos cercanos y lógicamente, como bien está hablando, Cintruénigo y Cadreita así lo son. Sí, pues la verdad que, como dice Raquel, tenemos mucha relación con Cadreita desde hace años y hemos venido a disfrutar de este inicio de las fiestas con ellos. Hoy es el, su día grande, y al final el día del cohete es algo que el corazón cambia, ¿no? Que va a otro ritmo. Sí, es el día en que empiezan las fiestas y creo que para todo el mundo es muy importante, también me imagino que el día del patrón, y a disfrutar de estos días. Raquel, algo que decirles a los cadreitanos y a la gente que nos esté escuchando si hablamos de Cadreita, ¿qué podemos decirles? Bueno, pues que se acerquen a Cadreita, que serán bien recibidos seguro, porque nosotros lo hemos sido y por proximidad, no es que seamos unos pueblos que estemos muy cerca, pero la verdad es que se portan muy bien con todo el mundo que viene y bueno, pues que vengan a disfrutar de las fiestas de Navarra, que hay que promocionar Navarra, si los navarros no promocionamos nuestras fiestas, ¿quién las va a promocionar? Las palabras del concejal de festejos de Cintrónigo, don Casto Albero, y su alcaldesa, doña Raquel Garballo. Hoy un ¡viva Cadreita! Eso es, ¡viva Cadreita! Gracias. Lo escuchamos a ediles del Ayuntamiento de Cadreita, como también vamos a poder conversar con otros concejales de otras localidades también que se han acercado hasta este inicio festivo. Así es, más alcaldes y más personalidades de toda la Ribera que se han querido comenzar en estas fiestas patronales, que son las primeras de la Ribera que van a poder disfrutar todos los que se acerquen por allí. Seguimos con más protagonistas. Más protagonistas. Hoy en este inicio festivo vamos a poder hablar con más concejales, vamos a poder conversar con Romina Malo Azcona y con Cristina Cambra Preciado. Bienvenidas a las dos. Muchas gracias, bienvenidos vosotros. Bienvenido. Bueno, pues este programa especial hoy en el inicio festivo, hablando del día grande, ¿no? Del día del cohete. Sí. O uno de los grandes, ¿no? Sí, uno de tantos. Es el primer día de todas las fiestas. Las que cogemos todos con muchas ganas y os deseamos a todos pues que vengáis y que paséis unos días rodeados de gente y buen ambiente. ¿Cuáles vuestras preferencias durante las fiestas? Cristina, para ti. Pues las preferencias, ninguna establecida, más que estemos todos juntos, con buen ambiente y que pasemos un rato agradable los diferentes días que tenemos. Pues lo importante es estar con las cuadrillas, la familia, disfrutar de todos los eventos que hay por la mañana, tarde, noche. Participación. Sí, y eso, y sobre todo disfrutar con el buen ambiente que tiene la gente de Cadreita. Pues entonces lo que hacemos es invitarles a todos que nos estén escuchando, ¿no? Así es, lo que acabas de decir. Todos bienvenidos y que vengan a disfrutar de este pueblo y de nuestras fiestas. Muy bien, pues muchas gracias. A ti, hasta luego. Gracias. Ya lo están escuchando más protagonistas en este inicio festivo en el que hoy Cadreita se ha vestido de gala y en el que estamos pudiendo compartir con todos ustedes este inicio festivo que, como ya saben, desde hoy, lunes 15, que es el chupinazo, les va a acompañar hasta el sábado 22, hasta el Pobre de mí, en el que el protagonismo lo va a tener Cadreita con sus diferentes actos. Lo cierto es que tienen actos para todos los públicos, lo vamos a ir recordando y ustedes también lo van a poder escuchar. Así es, muchos actos festivos desde Cadreita con todas las personalidades que se han querido acercar para compartir con los cadreitanos y las cadreitanas este inicio festivo, como decíamos, en honor a San Miguel. Continuamos con más protagonistas, con más personalidades que son hoy importantes en Cadreita, como son también todos los cadreitanos y cadreitanas, que, como decimos, reiteramos nuestras felices fiestas para todos ellos. Acercándonos al final de esta retransmisión en la que hemos comenzado, como ya han escuchado, con las palabras de diferentes concejales y sobre todo la ilusión que ha tenido que pasar Pablo Castillejo Preciado, y vamos a llegar al final, pues bueno, con la concejal de festejos, María Maestu, y con la alcaldesa de la localidad, Berta Pejeranto. María, como estamos hablando, son muchos los actos, pero por decir algo sobre las ganaderías que nos vamos a ir encontrando, ¿cómo ha sido la elección? ¿Con quién te has ayudado, apoyado para elegirlas? Bueno, pues no sé si he comentado con vosotros o con otra prensa que siempre tiramos de los colectivos en Cadreita, que somos afortunados porque colaboran muchísimo en la organización de todos los actos, y para la elección de los festejos taurinos, pues igualmente no hay un colectivo como tal, pero sí que hay 4 o 5 personas que son medio expertas en el pueblo y son ellos los que nos guían. Solemos descartar la ganadería peor, digamos, del año anterior y coger a una nueva, pero como nuestras fiestas no coinciden con nadie, pues traemos lo mejor. ¿Y a qué ganaderías? ¿Y podríamos hacer un pequeño recordatorio? Bueno, pues viene Arriazu, Ustarroz, Chusma, Magallón, Merino y Villafranca. y la ganadería y la ganadería de Villafranca. Sí. Son las ganaderías que es un acto central de las fiestas, ¿no? Las vacas y también el buen ambiente que se puede vivir en las fiestas. Berta Pejonaute, alcaldesa. Así es, aquí en la Ribera las vacas no pueden faltar, la verdad, ni los encierros, ni las vacas a la tarde, es lo típico de aquí. Anteriormente Berta Pejonaute nos hablaba, bueno, del trabajo que estáis realizando en equipo, de las maneras que os marcáis los objetivos. ¿Qué podemos decir ante eso, María? Bueno, pues eso, que la verdad es un orgullo, hemos formado un grupo muy bueno, nos hemos acostumbrado a debatir, a trabajar todo en equipo y afortunadamente pues nos vamos delegando y nos vamos organizando para estar pendiente de todo y que cada uno pueda acudir a los actos y disfrutar con su cuadrilla o su familia, cada uno lo que le gusta. La verdad es que sí, que cuento con un equipo que son muy trabajadores todos y que se dejan el resto, la verdad. Para en fiestas, para estar en todos los eventos, para que salga todo bien. La verdad es que trabajamos muy bien en equipo. Y eso se nota, porque al final el trabajo poco a poco va dando sus frutos. Han pasado 2 años, pero antes nos decía Berta que todavía tenía ilusión en estos 2 próximos años y que tiene cosas que llevar a cabo. ¿Te ha adelantado algo o se lo guarda para ella? Se lo guarda, pero es cierto que está siempre con el hacha levantada y que quiere cumplir el programa al 100%. En cuanto nos despistamos y se ha pasado algo que no hemos hecho, ahí está recordando y exigiéndonos que salga adelante. O sea que sí, es verdad que con los colectivos y con los concejales del grupo municipal de UPN sacamos los actos adelante y en caso de que algo salga mal, como todo el mundo colabora, tampoco hay una gran queja porque lo preparamos entre todos. Qué bien, Berta. Así es, eso es, la verdad es lo que ha dicho María, que contamos con todo el trabajo de las asociaciones y demás que nos están apoyando al 100% y están siempre pendientes de todo para que salga todo bien. Bueno, pues vamos a terminar esta retransmisión, como estábamos hablando, lo dicho, felices fiestas de Cadreita, es un deseo del ayuntamiento y de que se acerquen a esta localidad porque van a ser muy bien recibidos. Así es, bienvenidos todos. Así, bienvenidos todos y deseamos a todos los cadreitanos y cadreitanas unas muy felices fiestas. Y hemos hablado con con María Maestu y con Berta Pejonaute, pero lógicamente Laura Salvatierra, pues es la tercera de las tres grandes componentes de este equipo, que también tiene mucha ilusión en llevar a cabo que todos los actos salgan bien, que en fin, que sea algún tema, oye, ¿qué hay que hacer para solucionarlo? Porque es en eso en lo que se basa el equipo y el trabajo. Así es, en eso consiste. Vamos mejorando año a año y cada cosita que vemos que ha fallado un poco, no ha tenido tanto éxito como nos hubiese gustado, pues al año siguiente lo vamos mejorando. Pues Laura, lo que nos queda es invitar a los que nos estén escuchando y sobre todo, ¿hay algo que destacar, algún acto que te apetecería decir? Bueno, si tienen que decidir... Hombre, para mí el mejor día es el Día de las Peñas, la fiesta del ambiente que hay durante todo el día y la fiesta que tenemos luego por la tarde, para mí ese es el mejor día, como joven que soy, claro. Pero bueno, que todos los días están muy bien, hay un montón de actos, así que invito a todo el mundo a que venga cualquier día, que seguro que les encantan nuestras fiestas. Hablamos del viernes, el Día de las Peñas. Sí, el viernes es el Día de las Peñas, eso es. Pues dicho, queda Laura Salvatierra, concejal del Ayuntamiento de Cadreita, ya la han escuchado. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Y así llegamos al punto y final de esta retransmisión que hoy nos ha acompañado, como ya están escuchando, hoy fiestas en Cadreita. Como decimos, llegamos al final de esta retransmisión, pero no al final de las fiestas de Cadreita en honor a San Miguel, que hoy ponían el pistoletazo de salida sábado 15 de julio hasta el 22. Van a poder disfrutar todos los que se acerquen hasta Cadreita de estas bonitas fiestas. Vamos a despedir ya a nuestros compañeros que se han desplazado hasta Cadreita, Paul Carcavilla y Fernando Horta, que nos han mantenido puntualmente informados de todo lo que ha acontecido en este cohete anunciador de las fiestas de Cadreita. Pues también nos acompañan concejales del Ayuntamiento de Milagro que han querido estar en este inicio festivo. Y mañana Milagro va a vivir un día muy grande porque se celebra la concentración de los auroros. Un presupuesto aproximado de 28.000 euros con aproximadamente 2.500 auroros que se van a encontrar en Milagro. Bueno, pues concejales, vuestros nombres, disculpen. Yo soy Eva y mi compañera Isabel. Eva e hola. Isabel. Hola, buenos días. Las dos con ganas de que llegue mañana y de engrandecer la figura de los auroros. Pues sí, estamos muy contentos que nos haya tocado el pueblo de Milagro y los vamos a recibir desde luego con muchísimo cariño y con los brazos abiertos a todos. Y esperemos que salga todo de maravilla, como está previsto, claro. Mucha gente involucrada, comprometida, para que todo salga bien. Sí, porque al final sin voluntarios esto no podría ser. Creo que son alrededor de... ¿cuántos auroros serán? No, 200, 300 auroros para poder hacerlo, porque cada uno tiene que llevarlo a un pueblo, se reparten mesas donde almuerzan, la iglesia también tiene que haber, esta protección civil, vaya que mucha gente. ¿Y esto para vosotros cómo se ha ido organizando? Poco a poco ya se está engalanando la localidad, entendemos. Sí, pues ya llevamos varios meses preparándolo, pues casi un año prácticamente. Ahora ha sido lo más duro y lo más fuerte, pero vamos, súper contentos. Y luego ha habido mucha ayuda por parte del pueblo, los vecinos, han colaborado todo el mundo. Y desde aquí damos muchísimas gracias a todos los voluntarios. Eso es, agradecer sobre todo a los voluntarios, porque esto sin la gente de Milagro es imposible que pueda un evento de estas características, imposible hacerlo. Y eso agradecer al pueblo de Milagro pues el apoyo que han tenido por parte para los auroros. Ya que estamos en Cadreita, lógicamente hoy se engrandece la figura de esta localidad vecina de Cadreita. ¿Qué tiene Cadreita que os guste a los milagreses? Pues al final es el pueblo vecino de toda la vida, donde pues desde bien pequeños hemos venido y tenemos muchos amigos en común, pues al final son 7 kilómetros, pues a la hora de salir a estudiar al instituto, a los colegios y todo, y siempre hay una amistad con todos los vecinos de Cadreita, por el humor que tienen, pues por... Y siempre ha habido amistad entre Milagro y Cadreita. Y además muy buena gente, igual que Milagro. Parecemos hermanos. Pueblos hermanos somos. Hoy seguramente mucha cantidad de gente de Milagro que se acerca a este inicio festivo. Que vendrán muchas personas de Milagro hoy en el día del cohete a Cadreita. A Cadreita, pues sí, por lo que estamos diciendo, que somos muy, que nos queremos mucho entre los pueblos y hemos visto aquí echando el chupinazo a mucha gente del pueblo, además, con que siempre hay familias por medio. Pues agradecemos las palabras de tanto Eva como de Isabel, que han querido destacar lo que va a suceder mañana en Milagro con esa concentración de auroros y también, que duda cabe, de invitar a los oyentes a que se acerquen a Cadreita destacando a los vecinos. Vale, muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Viva Cadreita y viva Milagro también. ¡Que viva! Y hasta aquí llega esta retransmisión en la que les hemos acompañado durante este transcurso en la retransmisión. Muchas gracias a Laura Álvarez por estar en control y seguimos disfrutando de esta jornada sábado 15 de julio. Así es, muchas gracias compañeros por habernos traído toda esta información de primera mano, todos los, nuestros oyentes que han querido seguir en directo este cohete anunciador de las fiestas en honor a San Miguel desde Cadreita, lo han podido hacer con nosotros, ha sido un placer acompañarles. Vamos a unos pequeños consejos publicitarios y despedimos ya esta conexión, esta programación local de Radio Tudela. Yo sí compro en Tudela. Llega la fiesta de nuestro comercio. El sábado 15 de julio, concurso de dibujo infantil. En busca de la mascota del comercio. Apertura de los comercios de 20 a 22 horas. Y cientos de boletos premiados con descuentos directos de 10 euros en tu compra. Además, si te haces un selfie divertido en un escaparate de la ciudad y lo subes a una red social con el hashtag almohadilla Yo sí compro en Tudela, podrás ganar un cheque regalo de 150 euros. Yo sí compro en Tudela. ¿Y tú? Programa cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, la Secretaría de Estado de Comercio del Gobierno de España y las Cámaras de Comercio de España. Unión Europea, una manera de hacer Europa, con la colaboración del Ayuntamiento de Tudela y las asociaciones de comerciantes. Del 15 al 22 de julio, fiestas de Cadreita. Sábado 15 de chupinazo, la fiesta se vive en la calle. Encierros del campo, vacas todas las tardes, charangas, conciertos en la carpa, rondas joteras. Viernes 21, día de las peñas, gran fiesta desde las 8 de la tarde hasta las 3 de la mañana en la carpa, con DJ Marcus. El Ayuntamiento de Cadreita invita a que disfruten de las fiestas en honor a San Miguel del 15 al 22 de julio. ¡Felices fiestas! Pues así, hasta aquí nuestra programación local en directo desde Cadreita con el cohete anunciador. Ha sido un placer acompañarles y seguirles. Pueden seguir con nosotros, como siempre, en Es Radio, en el 96.0. Recuerden toda la programación de Tudela y La Ribera aquí en Radio Tudela. Pueden seguirla en tudelahoy.com y a partir del lunes también vamos a estar con toda la información en directo de 12 a 2 de la tarde, reeditado de 3 a 4 y de 7 y media a 8. Para mantenerse puntualmente informado con todo lo que ocurre alrededor aquí en Tudela y en sus alrededores. Muchas felicidades a todos los cadreitanos y cadreitanas. Disfruten de esta fiesta, pásenselo muy bien, acérquense a Cadreita y vivan con nosotros, con Radio Tudela, la emoción de las fiestas de la Ribera.